Todas esas cosas que se te quedan grabadas en la cabeza. I'm afraid he's not, Mrs. Fishmore. Todas esas cosas que escuchas y realmente no te importan, pero se quedan ocupando un lugar en tu memoria. Todo ese ruido que escuchas en tu cabeza y las voces que te dicen qué tienes que hacer. Y también todas esas cosas que se quedan grabadas en una parte de tu memoria como agregado cultural. Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera edición de Agregado Cultural. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Walter Omede. Y bueno, si han escuchado ediciones anteriores se habrán podido dar cuenta de que mi programa sale normalmente los lunes, pero en este caso no va a ser así, porque me retrasé para grabar el programa ya. Ya no voy a poner más excusas, me retrasé y eso fue todo lo que pasó. Y bueno, tuvimos una buena semana. Yo sí tuve una buena semana, espero que ustedes también. Un fin de semana bastante ajetreado, donde otra vez pasaron muchas cosas como suceden cada fin de semana. Digo, últimamente he tenido muchas cosas que hacer y sin embargo, pues me la paso en la fiesta, como podría decirse. Y de repente pues se me van los tiempos, ¿no? Como me pasó ahora con este programa, que pues debió de haber salido el lunes y en cambio va a salir hoy martes. Espero que todo salga bien, espero que ahora sí me alcance el tiempo y que también me dé tiempo pues para desayunar de menos, porque no me quiero ir sin desayunar de mi casa. Tengo que salir en un ratito, pero pues trataré de que el programa me salga lo mejor que se pueda. Y bueno, les voy a platicar. Este miércoles viene Cat Power a tocar a México. Sí, Cat Power. Esa chica que sale a tocar con su guitarra, que tiene una voz muy bonita y que toda la armonía de su música hace que pues, suene angelical la cosa, ¿no? Y viene a tocar el miércoles, viene a tocar en el Exnafinsa, el recinto este en donde ya han tocado otras bandas muy buenas. Yo he tenido la oportunidad de ir ahí a ver a los Dirty Pretty Things, estuvo muy bien. Va a tocar en el Exnafinsa, Elephant va a tocar en el Exnafinsa también, y los Dynamite como que los agarran así de grupo abridor de todas las bandas que tocan en el Exnafinsa. Y pues a mí ya me han tocado muchas veces de ver que los Dynamite van a estar presentes en ese lugar. Y bueno, perdón, la tos. Ya, que se quede grabada la tos, ¿a ustedes qué les parece? ¿Dejamos la tos hasta el final? Sí, que se quede grabada la tos para darle un toque de realismo al programa. Ok. Bueno, hoy es 19 de septiembre. Y pues, hagamos un requiem por todos aquellos paisanos que fallecieron el 19 de septiembre del 85. Y para eso los dejo con esta canción. Oh, Esa fue Cat Power, la canción fue The Greatest. Y bueno, lo que intenté hacer un poco ahorita fue que, bueno, por cosas del destino, coincidió que yo estuviera grabando mi podcast el día de hoy, 19 de septiembre. Que bueno, ni siquiera lo debería estar grabando ahorita, ya debería de estar hecho. Pero en fin. Y bueno, ustedes saben lo que pasó el 19 de septiembre del 85 aquí en la Ciudad de México. Aquel, pues, horrible sismo que mató a tanta gente. Y bueno, estaba yo poniéndole atención a la letra de The Greatest, de Cat Power. Y no sé, me puse a pensar que si la Ciudad de México hubiera podido pensar, si la Ciudad de México pensara y hubiera podido pensar algo justo después del temblor, hubiera sido algo muy parecido a lo que expresa la letra de esta canción, que pues habla de querer ser grande y de que de repente algo te tira y no te puedes levantar. Bueno, en fin. También, bueno, de las cosas interesantes que pasaron en la semana, por ejemplo, el aniversario de la revista Enemy, tuvieron su fiesta de aniversario y pues tuvieron a bandas invitadas ahí para tocar, entre ellas Kasabian. Y bueno, ya les había hablado de Kasabian en el podcast anterior y también les había mencionado que Noel Gallagher es gran fan de Kasabian. Y bueno, yo no me lo esperaba, pero el señor Noel Gallagher se subió a tocar al escenario de la fiesta de la NME junto con los chicos de Kasabian. Digo, si yo fuera un integrante de Kasabian, estaría muy, pero muy emocionado. Me hubiera emocionado así en demasía. Si a mí me emociona que yo, pues, simplemente soy un fan de la música, que, pues, simplemente un fan. Y si a mí me emociona, no sé, no me imagino lo que han de haber sentido ellos. Se subió a tocar con ellos Club Foot y The Doberman, me parece. No he tenido la oportunidad de ver el video porque por alguna extraña razón el media player de la NME no abre en mi computadora. Pero en fin, ahorita los voy a dejar con otra canción. La siguiente banda que voy a recomendar se llama Wolf Mother. Hijos, es de esas bandas que rockan así, pero durísimo, en serio. Les van a hacer así que se les quiebren los huesos de escuchar los guitarrazos. Ellos son australianos y nos remiten un poco, por ejemplo, a Black Sabbath. Y los voy a dejar con esta canción. We'll be right back. Esa fue Love Train de Wolf Mother. ¿Y qué tal esa recomendación? Digo, tal vez a algunos de ustedes, fans de Black Sabbath, fans de Deep Purple y de ese tipo de bandas, les gusta o les desagrada bastante, porque ya saben que seguido pasa eso, ¿no? Que cuando surge así como... cuando resurge alguna... algún tipo específico de música, como que se dividen las opiniones. Hay gente que le encanta la idea y hay gente que es, digamos, no sé, purista o habituada a lo antiguo y acaba odiando ese tipo de proyectos que pues reviven cosas que ya pasaron. Y bueno, cuando escucho a Wolf Mother me pasan muchísimas cosas por la cabeza. Por ejemplo, pues no sé, así gente bailando slam, matudos moviendo la mata. O sea, puras cosas que se relacionarían con una fiesta. Digo, deberían de hacer el experimento un día que vayan rumbo a una fiesta. Pongan el disco de Wolf Mother en el coche, vayan escuchando a Wolf Mother en camino a la fiesta. Y van a ver que después de escucharlos ya no van a tener ánimo de pues bajar las revoluciones a las que los llegó a subir la música de Wolf Mother. Que la verdad sí es una inyección de adrenalina así completamente, según yo pienso. Y bueno, les comentaba, de hecho no les comentaba, les voy a comentar que ahorita estoy grabando en, digamos, mi nuevo estudio, un poco arrastrado por las circunstancias. Ya saben que este podcast se retrasó y demás. Los primeros dos podcasts, carajo, fueron grabados en el estudio de Luis, en su cuarto, pues. Y ahorita estoy grabando yo en mi cuarto. Y bueno, si vieran la de cosas que he dejado de hacer este fin de semana por hacer otras cosas que no tenían tanta prioridad, pues no sé, tal vez se pondrían un poco a llorar. En fin, bueno, les decía que después de escuchar a Wolf Mother uno no tiene ganas de que le bajen la fiesta. Sin embargo, esta vez lo voy a hacer porque esto no es una fiesta, sino un podcast. Y además tengo, digamos, un poco de control sobre la música que voy a poner. Así que les voy a hablar de este proyecto de Jean-Benoît Dunkel. Él es un integrante del dúo francés Air y sacó un proyecto solista llamado Darker. De hecho, es como su seudónimo, Darker. Y los voy a dejar con esta canción de ese proyecto. I don't recall. Eso fue At the End of the Sky con Darker, el proyecto solista de J.B. Dunkel, quien es uno de los integrantes del dúo francés Air, y que ahora sacó este proyecto, el cual firma bajo el seudónimo de Darker, y pues que me parece muy muy bueno y muy interesante. Si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Air, se habrán dado cuenta de que pues este proyecto va sobre la misma línea de lo que hace Air, algo muy parecido. Ya saben, canciones llenas de atmósferas, de sonidos muy extensos, de voces con grandes ecos. Y bueno, cosas muy interesantes, cosas que hicieron que Air, cuando Air debutó a mediados de los 90s, en aquella escena electrónica que estaba plagada de dance y de canciones vacías, pues se volviera una cosa tan interesante. Digo, a lo mejor no para todos, pero para mucha gente sí, entre los cuales yo me incluyo. Yo me declaro un gran admirador de Air y disfruto mucho, mucho de su música. Y en este proyecto de llamado Darker también lo estoy disfrutando bastante. Y bueno, ya que les vine a hablar aquí de Air y bajarles la fiesta, y a pesar de que lo hice a propósito, les tengo una cosa que puedo hacer para redimirme, y eso es invitarlos a una fiesta que va a haber próximamente, el 23 de septiembre de hecho. Empieza a las 8 de la noche. Es una fiesta que propiamente no organiza Rock and Radio, pero nosotros vamos a estar ahí, los locutores, grabando programas, conviviendo con la gente, bebiendo, bailando, ya saben, todo eso que pasa en una fiesta. Y bueno, la dirección de esta fiesta es la calle Avellanas, número 22, Colonia Ampliación San Marcos, en Xochimilco. 23 de septiembre, 8 de la noche, 30 pesos, bandas en vivo, cerveza, DJs, ya saben, lo que no, todo lo que debe haber en una fiesta. Y bueno, esto ha sido casi todo por hoy. Esta información de la fiesta la pueden checar en la página de la estación es www.rockandradio.tk. y ya saben, si quieren comunicarse conmigo, les dejo mi mail, es www.omd@gmail.com. se los deletreo: www.omde@gmail.com. Y bueno, gracias por acompañarme en esta tercera emisión, en la que estuve estrenando estudio y en la que estuve estrenando otras cosas. Los dejo. Nos vemos. Rock and Radio.